comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es... ¡Renca contigo! ¡Renca contigo! Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Estamos comenzando. Esto es Renca contigo. Y que les habla Raúl Valenzuela. Estamos compartiendo ya desde este minuto. Fíjense que hay hartas cositas que conversar. Ya se nos viene la cuenta pública este fin de semana, el día primero. Y la verdad es que ha habido varias cositas ahí que están molestando a la oposición y también están. Porque no. Bueno. Se habla de muchas cosas, pero ojalá que muchas también se haya una autocrítica de muchas cosas. Esa es la verdad. Porque realmente no se ha dado todo lo que realmente se esperaba de las propuestas y las reformas que realmente se tenían que hacer. Y desde la última cuenta pública, estamos hablando del año pasado. Y también, por supuesto, todo lo que se viene... Este fin de semana, en este minuto, también. Aquí en Renca tenemos al Bafona, luego a las 19:30 horas, ahí también va a estar el Bafona en Renca. Qué bonito. Están celebrando más que nada porque no se había celebrado el Día de la Madre. Entonces, con ese fin de celebrar el Día de la Madre, se trajo al Bafona. Y así compartiendo, esto es Frecuencia 107.5 FM. Vamos a comenzar con un poquito más alegre. Vamos a estar con este grupo que realmente también participó nuestra amiga Natalia Álvarez, que era una de las vocalistas de Chorizo Salvaje. Y... Uno de los temas que ella también interpretó en esta banda, que ahora está como solista, está preparando todo como solista, pero también estuvo con Maldita Bohemia. Y la verdad, las cosas que a veces uno tiene que tomar decisiones, y decisiones muy serias. Bailemos cumbia, nos dice Chorizo Salvaje. We'll be right back.

que es lo más básico, que el agua, la luz y por supuesto. Y realmente otra vez los problemas que están sucediendo. ¿Qué pasa si llueve 3 días? Tenemos unos 4 o 5 días sin electricidad, sin agua. Dependemos del agua ahora también. Dependemos de la electricidad al no tener agua. Estamos con un problema grave en la cual ayer de Agua Andina avisa un cuarto para la entre las 11 y las 11 y media, más o menos, pongámosle exactamente a la hora. Pero es fuerte cuando tú ya no tienes nada que hacer a esa hora. Cuando mucha gente que por la luz no pasó nada, no se pudo preparar. Hoy en la mañana muchos subieron de esa noticia y se encontraron que no tenían agua, no tenían luz, no tenían nada en la mañana, ni siquiera agua para poder, por último, juntar un poco de agua para otro día. Entonces, de repente, a esa hora que apareció ese informe, mucha gente ya se prefirió irse a acostar y no salir del mundo hasta el otro día, porque ya no tenías luz. Mucho llegó después de las 2 de la mañana en algunas partes. Y lo otro peor es la baja voltaje que había en muchos sectores también, que dejaron a media luz, que se podía prender alguna ampollerita que de 20, de 30 watts de esta. Pero el problema está en que también hubo como un juego de que apagaba, prendía. Aquí hay un problema grave en cuanto a los artefactos. En él no se hace cargo, si usted no es colectivo. Aquí una persona en forma individual, voy a reclamar por mi televisor. Pero tengo que ver si hay como 30 televisores malos para devolverle todo. Es casi decirle, vaya casa por casa a preguntar si algún artefacto se hizo tira, o para que si se quemó, y entonces ir como 20, 30 a hacer el reclamo. Es la única forma que te escuchen. Porque a veces, no, es que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto otro, que tiene que pasar esto. Y así sucesivamente. Al último vais perdiendo. Si hay por un televisor que se te quemó, vais perdiendo días en tu trabajo, haciendo trámites, haciendo esto, haciendo esto otro, que vayas para acá. Al último mejor te compráis uno nuevo. ¿Ah? O lo mandáis a arreglar, a lo mejor te sale más barato. ¿Por qué? Porque si perdí el día haciendo un trámite, ¿te cuesta cuánto? En tu trabajo, por ese trámite. O tenéis que pagar el día, o cualquier otra cosa. Por hacer un trámite de una tele. ¿Eh? Porque por teléfono el call center solamente es para cobrar nomás. ¿Eh? No te dan casi ninguna solución. Mucha gente estuvo llamando en él, y no contestaba en él. No contestó en todo el rato. Y ojo también a la municipalidad, el 1453 tampoco estuvieron contestando a las 8 o 9 de la noche. También hay un tirón de oreja en ese sentido. Porque nosotros, por lo menos, yo lo comprobé. Lo comprobé por mi propio. Me han dicho que no se está, pero lo comprobé. Y no, nadie contestó entre las 8 a las 8 de la noche en seguridad, tampoco en la municipalidad. El número tampoco de él, así que al último, nadie contestaba. Pero para cobrar, son pero re buenos. ¿Ah? Y para cualquier cosa atraso, al tiro los intereses. Aquí no hay ninguna. Todo, ¿por qué? Porque ese monopolio que hay en nuestro país, del agua, la luz, no voy a hacer nada. ¿Con quién va a pelear? Tenéis que. Aquí la Junta de Vecinos es la única que puede hacer algo, tomar los datos de todas las personas y hacer un reclamo general de una demanda gigante. En todo, es la única forma colectivamente hacer la demanda a Enel, y que por supuesto el gobierno y las autoridades se pongan las pilas y hacer los reclamos y que le llegue. No es nada de sacarle una multa y eso sea para el Estado, no, que haya directamente los descuentos a la gente. Si esto es un problema directamente que está pasando por la mantención que hay en todos los hogares, lugares, las calles, mantención, No han venido. ¿Cuántas veces hacen mantención acá y no se arregla la cosa? En el sector de... Yo hablo de la población matucana. Ayer estuvieron desde las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Se pegó un poquito el viento y listo. Se cortó la luz en casi en todas partes de Maipú, Pudahuel, en el sector de Renca, en el sector de abajo. Estuvieron desde las 17 horas y no pudieron arreglar el problema. Aquí hay un problema gigante en esto. Están muy viejas las instalaciones. Hay instalaciones que tienen como 20, 30 años y no han hecho ni siquiera nada, nada, nada, nada. Con esa mantención. Antiguamente tú veías constantemente llegar en él y tenía que manejarse todo el cuento. O sea, hay un, con un peso que le ponen, un peso de interés a cada hogar que tiene en él, son millones, millones de pesos, estamos hablando. ¿Mm? Y un peso nomás. La regla al tiro al gerente general del sueldo. En eso. Así que, ojo, yo encuentro que es mucho el abuso, es mucho la verdad las cosas, el poco cariño que le tienen a ciertas partes. Yo creo que aquí los alcaldes de las municipalidades afectadas, y yo creo que todos los alcaldes tienen que volverse bien firme con esta que son Enel y Agua Andina. Porque si no hay agua en él. Así sucesivamente se han ido. Y yo creo que ya hay que poner carta en el asunto. Y poner ya. Porque esto está de privado. Aquí el Estado muy poco puede hacer en cuanto a meterse más que una denuncia colectiva. Más que una denuncia si se comprueban hechos que no están en mantención. Y decir que efectivo que realmente tienen el personal trabajando. Y si es que efectivo la cantidad de gente que tienen para poder mantener comunas en mantención. ¿Cuántas cuadrillas tienen? ¿Cuánto personal? Eso deberían conocer un poco más transparente. Y ya para la comuna de Renca, ¿cuánta gente trabaja en él cuando se le llama una emergencia? Y estamos hablando de cuánta cantidad de gente ayer llamando para poder ver la solución. ¿Mm? Si realmente tienen el personal... como para poder mantener todo Santiago, todo Chile constantemente con la mantención. No van a tener 10 pelagatos para toda la zona norte. No, estamos hablando de una buena cantidad de por sector. O sea, aquí tenemos 150.000 personas solamente en la comuna de Renca, que es la cual yo creo que hay por lo menos su buena cantidad de hogares directamente por Enel, y yo creo que todas las hogares de Renca están directamente con Enel. Y la mantención no es. Usted ve cómo está la basura aérea, una cantidad de cables sin uso, sin nada. Nosotros acá se han hecho unos arreglos, y eso hay que reconocerlo, se han hecho arreglos en la población matucana en cuanto a la electricidad y todo eso, pero la cablería está toda ahí, tremenda de todo. Aquí ya no me puedo meter solamente con Enel, aquí las compañías de teléfono han dejado todo, aquí una cantidad enorme de cable que no se sabe cuál es que está bueno, cuál está malo. Están colgando, se han caído, han estado más que nada casi con problemas, pero serios. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál sirve, cuál no. Han estado colgando, si está con electricidad. Nadie sabe nada, porque aquí no hay gente que tenga que saber. Electricidad, no, los vecinos son todos comunes y corrientes. A lo mejor uno, no, esto debe ser que nos vamos a estar encontrando de 15, 20 vecinos. Si alguien eléctrico y conoce este sistema, va a saber si realmente está con electricidad ese cable que está colgando ahí. Los dejan colgando a veces, Y después se enteran, no, era el cable de Movistar que lo sacó y lo dejó ahí. Pero eso no lo sabe la gente, por eso le digo. Aquí hay que hacer reclamo a que vengan a hacer una limpieza las compañías de teléfonos, como también en cuanto a la electricidad. Hay mucho cable ahí que realmente no sirve para nada y son ellos los que han ido dejando la basura arriba en la cablería. No hay ningún orden, en todo Chile, en todas partes están haciendo este reclamo. Y yo creo que también, como lo hizo la reina, hizo una demanda contra todas estas compañías por la basura. O simplemente va a tener que empezar a pagar, como todos los ciudadanos, por la basura. Pero esta es la basura aérea. Inventen algo. Estas compañías tienen que pagar por la basura que están dejando o dejar limpio también. Están obligando a todo de la basura, que tener ordenado, tener limpio. Esto dejan la basura como quieren ahí en arriba. No han hecho una mantención como corresponde. Tampoco obligar a las compañías de teléfono, lo que es de ellos, retirarlo también y volver a colocar el nuevo. Y así se... Porque aquí es fácil, cada 6 meses se puede, las personas pueden estar cambiando teléfono, pueden estar cambiando cable o compañía, y ahí va quedando. Vuelve de nuevo otra compañía, se coloca donde mismo y deja los otros cables ahí. Y ahí quedan. Todos quedan. Toda esta basura que realmente han dejado estas compañías. Hay que decirlo, yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo en cuanto a la basura aérea que hay. Y no se puede hacer nada en forma individual. Todo tiene que ser colectivo, tiene que juntarse un grupo de personas, hablar con la Junta de Vecinos, forman los delegados colocan ahí una firma que necesitamos y se les juntan las firmas y recién se puede hacer una denuncia colectiva hacia estas compañías o hacia Enel. Es la única forma. Pero no, en forma individual. Deben tener archivos, pero ¿para qué le cuento? Ahí, cualquier cantidad. ¿Y quién le saca alguna multa a ellos? Es muy, muy, muy raro. Muy raro que venga alguien y le saque alguna multa porque se la ganó una persona, le ganó todo eso a Enel. Es muy difícil. Bueno, amigos, estamos compartiendo esto, Frecuencia 107.5, la radio de Renca. La verdad es que yo creo que mucha gente está enojada con todo esto. Está que por un simple un viento de un día, antiguamente era peor. Sí, era peor. Pero realmente no alcanzó ni a llover. Un par de minutos y ya jodió todo. Bueno, estamos en el 107, vamos a la música. Esto es Linda Lecaro, que nos visitó desde Peñaflor. Vino para acá el año pasado a compartir con nosotros y nos dejó este Contigo, mi cariño. Deja una marca muy grande. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 32 minutos. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas. El show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella. DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Mujer tan bella, yo con una botella me debe dar fácil, caí en las garras de ella. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Así estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Bueno, sigamos con la información. Fíjese que investigan a Coca Mendoza por fraude al fisco. Se le objetan más de 26 millones. Así es. Cabe destacar que el exfutbolista fue uno de los principales defensores de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, tras conocerse irregularidades económicas en su gestión en el pasado mes de febrero. Fíjese que este jueves se dio a conocer que Unidad Regional Anticorrupción del Ministerio Público indaga al concejal de Viña del Mar, Gabriel Mendoza de la UDI, por fraude al fisco y fraude de subvenciones. Este último, entendido como la obtención fraudulenta de prestaciones estatales. Dichas irregularidades fueron reveladas en un informe de Contraloría que indica que al exfutbolista se le objetaron más de 26 millones de pesos. Así es, la cifra exacta son 26.090.477 pesos por los 31 pagos que recibió cuando trabajaba en el equipo de las escuelas gratuitas deportivas. Fíjese, desde el organismo fiscalizador han ordenado a Mendoza reintegrar los dineros a la Municipalidad de Viña del Mar, pero el ex deportista se negó al dictamen apelando ante la Contraloría. La solicitud del concejal finalmente fue rechazada y el caso fue remitido al Ministerio Público. Fíjese que el Mercurio Valparaíso informó que la investigación ya lleva cerca de un año y medio, tiempo en que se le ha tomado declaraciones a 10 personas, sin incluir a Mendoza, y se ha recopilado documentación asociada a las clases de fútbol. Eran labores encomendadas al labor Mendoza y se cuestiona el no haber acreditado el cumplimiento efectivo de esas labores, indicó el fiscal Patricio Toro al mismo medio. Así es, fíjese. Y por otro lado, fíjese que Piñera nos debe. Así fue la frase en un informe de Amnistía Internacional sobre el rol del gobierno en derechos humanos. Fíjese que Amnistía Internacional de manera periódica hace una revisión de la situación de los derechos humanos y en la gran mayoría de los países del mundo y presenta sus cuestionamientos, observaciones y recomendaciones a todos los gobiernos. Independiente de su grupo político, dijo la organización en un comunicado público. Fíjese que en esta ocasión corresponde revisar la deuda que ha acumulado el presidente Piñera durante su primer año de mandato. Fíjese que en el contexto del primer año de gobierno del presidente Sebastián Piñera, Amnistía Internacional presentó su estado de cuenta en materia de derechos humanos para la organización. Varias de las medidas adoptadas en este periodo despiertan profunda preocupación, pues atentan contra la igualdad, la dignidad, la justicia y las garantías de las condiciones básicas de la vida. Fíjese que los estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos con este fin, Por lo que sí, estos derechos están siendo vulnerados o los estados no toman las medidas necesarias para resguardarlos, existe una obligación incumplida, por lo tanto, una deuda. Fíjese que Amnistía Internacional de manera periódica hace una revisión de la situación de los derechos humanos en la gran mayoría de los países del mundo. Fíjese que en el momento en que el gobierno del presidente Piñera no firmó el Tratado de Escazú y el Pacto Global de Migraciones, en las reiteradas ocasiones en que ha intentado entorpecer, la aplicación de la ley de aborto en tres causales, cuando emprendió iniciativas como el proyecto de ley de control de identidad para menores de edad y el programa Calle Segura, que incluye el uso de drones con tecnología de reconocimiento facial, Sebastián Piñera ha hecho que, con estas y otras decisiones que ha tomado, su deuda con la relación a los derechos humanos haya aumentado. Así analiza Amnistía Internacional. Y asimismo también el hecho de haber implementado un programa de regularización extraordinaria para migrantes en los términos en que se realizó y haber detenido el proceso de creación de una nueva constitución para Chile, también negando una oportunidad concreta que podría haber garantizado ciertos derechos fundamentales de la ciudadanía, son determinaciones que abultan la deuda del presidente Piñera. Fíjese también con la muerte de Camilo Catrillanca como consecuencia del actuar del llamado Comando Jungla y la insistencia de aplicar la ley antiterrorista, pese a los cuestionamientos que ha tenido esta legislación, son aspectos que también acrecientan la deuda y ascienden las alarmas respecto a la estigmatización y criminalización de las que es víctima del pueblo mapuche, menciona Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Y fíjese que con respecto a las medidas tomadas por el gobierno de Piñera, que han contribuido a disminuir la deuda, está la promulgación y publicación de la ley que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Amnistía Internacional reconoce este avance y anima a hacerlo efectivo en la práctica. Así es. Fíjese que la aprobación de la Ley de Identidad de Género es un paso adelante también que disminuye la deuda. Sin embargo, dejar fuera las niñas, niños trans, quienes incluso requieren de mayor protección y reconocimiento, contribuye a que sigan sufriendo maltrato y humillaciones. Y peor aún, en un escenario totalmente invisibilizado, menciona también Ana Piquer. Fíjese que también la decisión del gobierno de que Chile sea sede de la COP25 no es en sí misma un avance, menos tras haberse bajado del Tratado de Escazú. Por el contrario, pone sobre la administración del presidente Piñera una mayor presión para demostrar su liderazgo en la materia mediante medidas reales, en particular sobre normas de protección para los y las defensoras del medio ambiente. Hay varias cosas que realmente está llamando mucho la atención. Así que esto es lo que también añade Ana Piquer en muchas de estos comentarios que están también haciéndose sobre todo esto. Y para que le cuento lo que se ha perdido en distintas cosas, se ha ido avanzando muy, muy poco. Pero la verdad es que la frase que dejó Amnistía, Piñera nos debe. Está en deuda Chile y Piñera en cuanto a derechos humanos. Esto es lo que dice Amnistía Internacional. Sigamos. Buena música a esta hora de la tarde, son exactamente las 18 horas con 41 minutos. Ustedes también pueden comentar y hacernos el llamado también a través del 22767-1340, es la radio de Renca. Les cuento que hay una manifestación también en la Plaza de Renca, era desde las 18 horas, ¿sí? Y estábamos viendo la posibilidad de tener un contacto directo de ese sector, en la cual, más que nada por No Más FP, que es una, y la frase real que se juntaron y unieron es que basta ya, desde las 18 horas ahí en la Plaza de Renca. Fíjese, la Jornada Nacional de Indignación y Rechazo a las Políticas de Gobierno y de los empresarios. Dice, basta ya de AFP y pensiones indignas. Seguir privatizando la salud, negociar con la educación, lucrar con la vivienda, la ciudad, el territorio, reformas laborales en beneficio empresario, discriminación y violencia contra la mujer, maltrato de niños, niñas y adultos mayores, reprimir a los pueblos originarios, discriminar a los migrantes, tratados de libre comercio antisoberanía, país lucrar con servicios básicos como la luz, el agua, segregación, barrios sin servicio, seguridad. La gente de Renca se moviliza con dignidad y entereza. Así dice este aviso, que ya la gente se está cansando y dice basta ya. Dirigentes sociales diferentes de distintas agrupaciones y todo, ya están aburridos. Dicen no más, y no más AFP, y no más. Hay mucha gente que está sufriendo con ese bárbaro, ese terrible, se puede decir, pensión que la ha hecho empobrecer más a los pobres jubilados. Vamos con la música, y esto es el 107.5 FM. Rata Blanca nos dice, mujer amante, a esta hora de la tarde. Give me Comunícate con nosotros. Pide tu canción favorita. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Manda tus saludos o simplemente pínchanos. Mejor no. Mejor llámanos al 22-767-1340. 22-767-1340. Así estamos de regreso, frecuencia 107.5 y tu radio pues, también online en www.frecuenciafm.cl o también nos puedes escuchar en fanpage ahí de nuestro programa www.rencacontigoweb.com. Así es, fíjese que hasta el Palacio de la Moneda llegó este jueves el senador de RN Andrés Alamán para reunirse junto con la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, cita que se produce luego de que el legislador transparentara su intención de postularse como candidato a las próximas elecciones presidenciales del 2021. Si ello contribuye a la proyección del actual gobierno. Así es, palabras que han generado la idea de un supuesto adelantamiento de la carrera presidencial de Chile Vamos, y ante las cuales ayer el propio presidente Sebastián Piñera manifestó que si bien hay muchos que toda su vida han aspirado a ser candidatos a presidente o ser presidente y es legítimo, pero cuando un presidente lleva recién 15 meses no es oportuno, no es conveniente iniciar campañas presidenciales, sobre todo porque tenemos tantas cosas que hacer. Y tras cita de con ministra Pérez, que se extendió por cerca de 45 minutos y ante la cual el senador dijo que le fue muy bien, Alamán comentó que tenemos plena coincidencia en que las campañas presidenciales deben efectuarse el año 2021 y no antes, y el gobierno valora en que existan distintos dirigentes que se desplieguen en el país fundamentalmente para defender lo que es la obra del gobierno. En la cita del senador indicó que nos preocupamos del tema de la cuenta presidencial y tenemos una evaluación conjunta de lo que ha ocurrido. No hay ninguna discrepancia con el gobierno, estamos totalmente coincidentes y creo que el gobierno aprecia la forma en que se ha ido definiendo la situación. Bueno, las campañas son el 2021 y mientras tanto todos nos jugamos por defender la gestión del gobierno, remató el senador. Fíjese que fue bien claro, pero muy poco claro en por qué se estaba ya autoproclamando su campaña. Realmente es poco lo que habla en este a la prensa en cuanto a lo que dijo en este caso. Parece que le hicieron una bajada de una parada de carro dentro de la Moneda. En pocas palabras dijeron, deje la campañita para pa el 2021 y usted ahora dedíquese a cuidar el gobierno, a dejarlo bien en todas partes. Eso tiene que hacer. Así, una buena parada de carro nomás. Y es que yo creo que esto también le dolió un poco. Yo creo al gobierno en el sentido de que está haciendo, como en pocas palabras le quiso decir, estamos preocupados por el gobierno y por lo que está pasando. Así que es como diciendo, me voy a adelantar y sacarlo antes, en pocas palabras. No, bueno, son cosas que han en el camino de muchos que quieren ser candidatos ya para las próximas elecciones, pero la verdad es que queda mucho todavía. Queda mucho y la verdad es que eso sí que realmente deberían empezar a preocuparse de sus candidatos a alcalde, que son antes. Así que bueno, preocupado ya de las presidenciales. Eso quiere decir, eso da una intención, así una forma de que el gobierno no lo está haciendo bien y está preocupado de esto. Entonces se quieren ya adelantar a hacer campaña, no sé, algo así, como que está preocupado de que no está pasando nada con el gobierno, las cifras y todo eso, como que apuntan a porque no están nada muy bien Chile Vamos, ni tampoco la baja que hay es tremenda del presidente en cuanto a las encuestas, y el gobierno igual. Así que yo creo que por ahí va la cosa, que tanta desesperación están. ¿Vamos a la música? Sí, los argentinos. O esta música llegó en los años 70 y traía de la Argentina. Veo, veo. Tenía un par de años nomás yo. Estamos de regreso, Frecuencia, la radio de Renca. Les cuento que en una nueva jornada de movilizaciones, los alumnos del Instituto Nacional encabezaron este jueves una toma política, pacífica, quiero decir, perdón, de las dependencias del Seremi de Educación, de aquí de Santiago, donde volvieron a criticar la ley Aula Segura y criticaron el actuar del gobierno por los actos de violencia que se han registrado a lo largo del año en el establecimiento. Y luego de ser autorizados para realizar la protesta, el presidente del Centro de Alumnos del recinto, Rodrigo Pérez, respondió a los dichos de las autoridades en orden a que entre los estudiantes existen grupos extremistas y anarquistas. Fíjese que la comunidad estudiantil ha estado movilizada estos últimos días y también existen grupos radicales que forman parte de estas movilizaciones, reconoció el dirigente estudiantil. Y fíjese que la manifestación también evidentemente que traen problemas a la interna del colegio. Por ello existe un ambiente que no es completamente sano, producto de la tensión que tenemos, dice. No obstante, el líder de los estudiantes del INE, Instituto Nacional, apuntó al Ejecutivo por la violencia que hoy en día está afectando el emblemático centro estudiantil, ya que afirma no haya escuchado su demanda. Fíjese que en muchas discusiones se ha dado el mismo desplazamiento a los mismos estudiantes para que se hagan cargo de la situación, al centro de alumnos, pero no pueden pedirnos que sea una movilización que sea completamente institucional. que no se escape ningún parámetro, siendo que las respuestas del gobierno son completamente ineficientes y absurdas. Son medidas más represivas y que generan más violencia, dijo. Y por otro lado, Pérez explicó las razones para ocupar la Seremi de Educación este jueves, medida que fue aprobada por la autoridad y donde los estudiantes aprovecharon de desplegar carteles y lienzos para manifestar su demanda. Hemos decidido hoy día tomarnos las dependencias con el objetivo de seguir marcando una presión que no nos ha dado respuesta, no solamente este año, sino que en los 2 años de gestión. Y por último, el presidente del Centro de Alumnos instó al presidente Sebastián Piñera a pronunciarse sobre la situación del Instituto Nacional durante su discurso en la cuenta pública. Esperamos realmente que podamos tener un espacio de diálogo, pero más allá del diálogo, que exista una respuesta efectiva a las demandas que lamentablemente sufre la educación pública hace mucho tiempo. Y tras la protesta, un grupo de alumnos marchó por el centro de Santiago, momento en que se produjeron algunas detenciones por parte de fuerzas especiales de Carabineros. Pero lo que más llama la atención también es la frasecita que se mandó Alessandri, que alerta que si no se detiene la violencia en el Instituto Nacional, esto va a terminar con algún muerto. ¿Eso es advertencia o es una frase, voy a decirlo? Ay, ay. Ojo con esto. Y también Chagui, que dice violencia en los colegios. Chagui apunta a grupos pequeños y sus padres que no ejercen control. Qué terrible, ¿eh? No para esto y no va a parar hasta que no le den una buena señal de tranquilidad a todo esto. Fíjese que habla segura, grupo anarquista y raya contenida que hay tras la violencia desatada en el Instituto Nacional. Son parte de las noticias que van relacionadas con estas manifestaciones del Instituto Nacional. Y que se va ahí también apuntando. Parece que le estoy echando, en vez de estar echándole, tratando de darle un poco más de paz a esto, parece que le están echando más ají. Porque mire, si la ministra de Educación va y que habla de que la malla de que van a sacar historia, van a sacar educación física y que no va a ser obligatorio, ya es una señal de para muchos. Entonces ahí empieza ya el profesorado a salir a la calle, porque obviamente que van a hacer un daño gigante a todos los profesores de educación física y profesores de historia y los que están estudiando ahora educación física e historia. Qué creíble, ¿eh? Vamos a una pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 2 minutos. Desde el norte de Santiago. Norte de Santiago. Radio Frecuencia 107.5. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas. El show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella. DJ estrella. DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! Marca el 22-767-1340. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Les cuento que ha ocasionado un gran impacto en el Biobío. Impresionante paso de un tornado en Los Ángeles. Es fuertísimo lo que está sucediendo, algo que inusual acá. Fíjese que varios usuarios en redes sociales reportaron el inusual fenómeno que se sumó a la lluvia. De Los Ángeles en la región del Biobío. Bueno, algo pasa, está pasando y nosotros lo estamos informando. Así es, estamos en el 107.5 FM, la radio de Renca. Vamos a la música y seguimos informando de lo que está sucediendo en el sur de Chile también. Vamos con Informer Snow, la canción que canta con Daddy Yankee, pero esta es la original, Informer Snow. Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snow, me, stamp somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snow, me, stamp somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. These are them that come in and they blow down my door. Rainy car part through my window, so they put me in the back the car at the station. From that point on, I reached my destination, where the destination region had a east attention. With a look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snow, me, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snow, me, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. So, because them all, they think them have more power. They on the phone, me say they want a warm. If I want to use it once, and now me call me lover. Lover who me calling on the one tell me. I me lover in my heart down to my belly. Yes, and I'm a snow, me, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snow, me, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snow, me, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. So, listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the light, the foam, the rock on steady. You say that I'm a snow, me, yeah, the heart to cut on. But I'm not in and I have the dance, I miss it, where you come from. People, them say you come from Jamaica. But me born and raised in the ghetto, don't know what you have to know. People, black people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are empty, rapping on my toes. Just a show. With me a ballin' all the one Toronto. So informer, you know, say that I'm a slum, I go glam. I like it boom boom down. Take the man that says say that I'm a slum, stop somewhere down the lane. I like it boom boom down. Informer, you know, say that I'm a slum, I go glam. I like it boom boom down. Take the man that says say that I'm a slum, stop somewhere down the lane. I like it boom boom down. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she drunk all in Ari. If a way me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a stormy, I the boom shaka. Tell me never lay you down flat in a one can board box. You say that I'm a stormy, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you boom boom damn. Take the man that say, say that I'm a stormy, start stumble down the lane. I like you boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Why worry? Why worry? Inward, inward. Man, sitting round cooling with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Diddly dum, diddly diddly dum, damn boy. Ing boy, ing boy, ing boy. Estamos de regreso, 107.5, la radio de Renca, y también, por supuesto, en www.frecuenciafm.cl, y también nos puede escuchar a través de nuestro fanpage ahí de la radio online que tenemos en nuestro programa. Es www.rencacontigoweb.com. Fundada a conocer ayer miércoles por el ministro del Interior Andrés Chagui. Esta aclaración se informó tras una reunión almuerzo del presidente Sebastián Piñera con los ministros del Comité de la Moneda y la bancada de diputados de la UDI, en la que Alessandri consultó gobierno por esta situación. Fíjese que es otro error no forzado del gobierno. Carabinera que golpeó fotógrafa no fue dada de baja, como dijo el ministro del Interior. Así es, solamente está suspendida de sus funciones mientras dure este sumario. Más que nada, fíjese, otro error más de Andrés Chagui y la poca comunicación y la claridad, la realidad de lo que se está viviendo. Que poco, parece que el gobierno de los errores. Esos son errores comunicacionales, la cual dejan a un país tranquilo, pero por detrás después parecen, ay, que no, que sí, que no, que esto. Bueno, hay cosas que realmente se aceptan aquí en este país, parece, ¿eh? Lo aceptan, como sea. Increíble. Bueno, estamos en el... Fíjese que hay una cosa que realmente está llamando mucho la atención y que es justamente para los lugares. Fíjese que LUN, que es la última noticia, fíjese que han hablado sobre los 16 barrios donde más conviene tener un departamento para arrendar. Fíjese que la regla de oro que debe seguir quien desea comprar una propiedad como inversión en buscar un lugar que asegure la rentabilidad, en otras palabras, que lo cobrara de arriendo por el departamento que eligió le permita pagar el dividendo, y si es que lo paga con crédito hipotecario, y además dejarse algo de dinero para el bolsillo, que una vivienda de 5% rentabilidad anual es un buen negocio. Y según datos del índice de precios de Mobiliario, IPZ, el promedio de Santiago es de 4,5. Y sin embargo, hay sectores de la capital que están por sobre esa cifra. Y de acuerdo al mismo índice de abril del 2019, 16 barrios de la región metropolitana marcaban una rentabilidad por sobre el 7. Y por lo que conviene echar un vistazo a los proyectos en que aquella zona, fíjese que el cálculo se realiza a nivel nacional, con información de venta y arriendo en 3.800 barrios, 246 de estos en la región metropolitana, explica Marcelo Solexi, subgerente de estudio y cartografía de MaxCity, matriz de Zoom Inmobiliaria. Fíjese que en general los precios van en alza como un comportamiento nacional, pero nuevos proyectos urbanos como metro o un cambio de uso de suelo pueden mover bastante la rentabilidad de una zona, dice Solexi. Para José Tomás Lagrese, gerente comercial de franquicias de la corredora Fuensalida Propiedades, la conectividad es lo que más influye en que un barrio se desmarque de otro. Así es, fue lo que pasó con la línea 6 y la estación Inés de Suárez en Providencia. Si bien ese barrio contaba con un metro relativamente cercano, que es la estación Pedro Valdivia, de la línea 1, ahora lo tiene más cerca aún. 4,19% de rentabilidad en IPZ, comenta. Y los dos primeros lugares del ranking corresponden a sectores de Quinta Normal. Los departamentos en Gaspar de Orense y el barrio Argentina destacan por números sobre 8% en promedio, sobre el anillo Vespucio. Nuevos departamentos cercanos al metro de La Cisterna también destacan para la zona sur de la ciudad. A futuro se debe estar atento a lo que ocurrirá en lugares donde se ha anunciado nuevos proyectos importantes para la ciudad, como Renca y Macul, asegura Solexi. Fíjese, para Tomás Cartagena, gerente general de la empresa de tecnología e información inmobiliaria Ten Group, uno de los casos de alza de rentabilidad más notable corresponde a Cerrillo, donde antes se emplazaba al aeropuerto Cerrillo, que figura cuarto en la lista de 8,1%, Esto se debe principalmente al proyecto de Parque Bicentenario y la línea 6 del metro, lo que también generó un crecimiento importante en la oferta de servicio en la comuna. Será interesante ver en la evolución de este indicador en los siguientes meses y ver si esta tendencia se mantiene. Y en realidad, fíjese que son 16 barrios y justamente uno de ellos está llamando la atención y que puede ser importante para el crecimiento de inmobiliarias es en Renca también. Así es, está llamando eso. Una, porque fíjese, primero que nada vamos a tener metro tren por la zona oriente y el metro por la zona poniente, que en la cual nos da más conectividad hacia las otras comunas, y también justamente también se abre el hospital de que va a estar en Cerro Navia. Entonces todo eso va a ser también re importante en la comuna de Renca, el crecimiento que va a tener en un par de años más. Y los suelos, si no lo hacen ahora, se va a volver loca esta cosa de departamentos, y no van a tener para hacer viviendas sociales. Toda la gente que va a tener en el futuro va a tener que comprarse su departamento o simplemente irse a otros lugares a buscar una vivienda social. La verdad es que están muy interesados. Sectores de Quinta Normal, La Cisterna y Cerrillo superan el promedio de rentabilidad, pero están muy interesados también, como dicen en un sector, que es justamente los lugares que llama mucho la atención, que fíjese que a futuro se debe estar muy atento, como dice acá, a lo que ocurrirá en lugares donde se han anunciado nuevos proyectos importantes para la ciudad, como Renca y Macul. Fíjese, Renca porque obviamente se viene el metro tren y el metro línea 7, así que hay mucho que decir. Y otra cosa que posiblemente también se habla de directamente al aeropuerto, por una línea directamente hasta el aeropuerto. Entonces hay muchos proyectos que en 10 años más Renca va a estar en otra parada. Y pensar que es una de las comunas que está muy... ¿cómo le puedo decir? Una de las comunas más pobres en este minuto. Una de las comunas más pobres de Santiago. Y hay que invertir. Y yo creo que ya se están dando pasos que son el Parque Cerro de Renca, que va a ser un pulmón y que no lo saquen, que no. Y también el Parque Las Palmeras. Entonces va a dar un poco más de calidad de vida. Pero, ¿quiénes nos van a acompañar? Van a ser las tremendas torres. En serio, van a acompañarnos torres aquí a nuestra comuna. Y ya se están viendo. Se están viendo lugares en la cual yo creo que ya pronto vamos a empezar a ver, imaginarnos torres aquí en Renca. Hace mucho tiempo, qué sé yo, están haciendo miradas las inmobiliarias aquí en Renca. Y justamente, ya hace varios años que se está viendo Renca por lo que se venía. Usted solamente mirando los alrededores de nuestra comuna es porque se están acercando. Quinta Normal, Independencia, Conchalí. Es solo mirar alrededor de nosotros. Quilicura. Quilicura tremendo. Y todo alrededor. ¿Eh? Obvio, van a empezar a llegar las torres gigantes acá a nuestra comuna. Sobre todo, usted ve, cruza la Panamericana y se encuentra con torres. Cruza para el lado del otro lado, hay torres. Para el lado de San Pablo, Quinta Normal, todo. Entonces uno se da cuenta, se están acercando. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué se viene? Futuro. Por algo te dice aquí, hay que estar ojo con los proyectos importantes para la ciudad, que se vienen como Renca. Muy bien, pues. Así que a cuidar su casita, a cuidar sus casas, a cuidar. No venda por vender. Ojo con ahí. Pueden comprar una esquina completa y arman una torre ahora. Vamos a la música, amigos. Esto es Frecuencia. Que era diferente a los otros. Era diferente, pero era buenísimo. Y que es... ¡Upa! Ella llora. Llorando desgarrada en una esquina. Bueno, ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia. Oye, sigue mandando fotos. Inédito tornado causa estrago en Ciudad de Los Ángeles. Provocó daños en casa, árboles y volcó vehículos. Fíjese que el sistema frontal que está azotándola en la región del Biobío dejó este jueves una escena que provocó pánico en la población de Los Ángeles. Un tornado pasó en pleno corazón de la ciudad y causó una serie de estragos, como voladura de techumbres, caídas de árboles y hasta volcamientos de vehículos. La información fue confirmada por el propio alcalde del municipio, Esteban Krause, quien calificó como grave los daños provocados por el fenómeno. Fíjese que efectivamente estamos muy complicados, dice él, puesto que este tornado afectó varias cuadras a vehículos, casas que fueron dañadas en sus techumbres, varios postes de alumbrado público, árboles, lecheros, y es una situación para nosotros muy difícil, puesto que este momento no tenemos energía eléctrica en el sector, y por otra parte está... Fíjense que estamos haciendo un catastro de la situación para ver cómo la municipalidad puede ayudar a las familias afectadas, agregó Krause. Fíjense que el hecho se registró pasada las 18 horas en este punto. Fíjense que las imágenes publicadas en redes sociales por vecinos del sector muestran cómo el fenómeno causó además cortes en el tendido eléctrico. Y según han reportado usuarios también en Twitter, el tornado no solo se limitó a Los Ángeles, ya que también habría trasladado hasta otras localidades de la zona, causando aún más daños de los que generó en dicha ciudad. Así que pronto vamos a estar también con más información sobre lo que ha sucedido durante, en el sur de Chile. En este momento llueve en Santiago, pero allá fue muy fuerte la lluvia, aparte de lo que provocó. Muy fuerte, ¿eh? Así que, bueno, atento a esa noticia también que es nos toca también como ámbito nacional. Vamos a una pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 29 minutos. En Frecuencia, el folclore está presente. En la música y nuestras costumbres, tradiciones que nos identifican como país, todos los martes al mediodía, su programa, Nuestro Canto, Una Semilla, historias del folclore, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, Nuestro Canto, Una Semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo, Frecuencia 107.5. La radio de Renca. ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5. La radio de Renca. Ahora de lunes a viernes, tu programa social de conversación, entrevistas y toda la contingencia. Te esperamos a las 18 horas, Renca Contigo, junto a Raúl Valenzuela, solo por Frecuencia 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. El siguiente bloque musical es presentado por www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. estamos de regreso. Frecuencia en el 107.5 FM. Fíjese que peligraría la realización de una nueva versión de la Feria del Libro de Santiago. Increíble. A la fecha aún no está arrendada la estación Mapocho y tampoco aparece el evento en la programación del segundo semestre del recinto cultural. A menos de 5 meses de la fecha habitual de la Feria Internacional del Libro de Santiago, FILSA, aún no existe claridad de que el evento vaya a realizarse. La última junta de las entidades involucradas en la organización de la feria, liderada por la Cámara Chilena del Libro, se centró en sentar las bases para crear una nueva fundación del libro, sin abordarse el tópico de la organización de la FILSA 2019. A esto se suma que a la fecha aún no habría arrendado la estación Mapocho, asimismo el evento no aparece en la programación del segundo semestre de este año. Tampoco hay país invitado de honor confirmado, nada. Sobre FILSA, se supone que la última palabra la tiene la Cámara. Nosotros estamos trabajando concentrado este año para la segunda versión del Festival de Autores de Santiago FAS, comentó también el director ejecutivo de la Corporación del Libro, Marcelo Avilés. Fíjese que la FAS finalmente tendrá su nueva versión entre el 27 y 29 de septiembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM. Esto luego de un quiebre entre los organismos gestores de la FILSA. También por su parte el presidente de la Cámara Chilena del Libro, Eduardo Castillo, indicó que recién en 20 días más habrá claridad sobre el futuro del evento literario. Increíble. Bueno, cosas que han pasado también. Increíble también el impuesto al libro. Mucha gente ha reclamado lo carísimo que es leer en Chile libros. Y realmente no hay caso. No hay caso. Hay impuestos que realmente no deberían existir en nuestro país. Así es. Vamos a seguir con buena música a esta hora de la tarde. Y nos vamos a Inner Circle. ¿Se acuerdan de este grupo? Este, así como reggae, Alala Lan Long, así nos dijo Inner Circle. Vamos, DJ. I've been watching you, Alala Lan Long, Alala Lan Long, Long, Long, Long, Long, come on, Alala Lan Long, Alala Lan Long, Long, Long, Long, Long, hey. Standing across the room, I saw sweat till you can't sweat no more. Hey. I've got this to say to you. Hey, girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it. Push it, push it some more. La la la la long. La la la la long, long, long, long, long. Yeah. La la la la long. La la la la long, long, long, long, long. Push it, push it. Parece que llegó la lluvia de verdad. Llegó la lluvia de verdad. Era lo que estábamos esperando. De verdad que necesitábamos agüita. Así que a prepararse de todas maneras, porque posiblemente, ustedes saben, estamos en Santiago y la cosa que estábamos conversando al principio, que posiblemente se corte la luz, tengamos problemas con el tendido eléctrico. Así que igual todos a prepararse, a cargar celulares, a preparar todo, porque realmente nadie sabe. Bueno, otra de las noticias que ha llamado la atención, y bueno, fue lo que también estábamos conversando hace muy poco sobre los proyectos que hay de vivienda y que muchos están interesados en inmobiliaria. Pero fíjese que se hacen la pregunta a todos: ¿con qué sueldo el banco le aprueba un segundo hipotecario? En serio, analistas dicen que con 1,5 millones líquido puede postular. Así es, gerente de Banco Estado dice que no se puede destinar más del 25% del ingreso mensual en pagar crédito. Antes de que una persona se convierta en inversionista inmobiliario, un banco le tiene que pasar plata. Así es, Cristian Lecaro, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, saca la calculadora y dice que un propietario de un departamento de 3.000 UF que ya está pagando 400.000 pesos en dividendo puede pedir otro crédito si gana 1,5 millones. Así es, líquido. Y se va a embarcar en un crédito de 2.000 UF sin considerar el pie, que significaría un dividendo adicional de 267.000 pesos. Todo esto sin deudas pendientes en casas comerciales. Una persona debiera destinar más de 25% de su ingreso líquido mensual a crédito hipotecario, explica Gonzalo Collarte, gerente de productos del Banco Estado, que tiene el 19,9% del mercado de los hipotecarios. Así es. Evaluamos aspectos como la estabilidad laboral, donde pedimos una antigüedad de al menos 6 meses. También estudiamos su comportamiento de pago, dice, sobre los requisitos. Lecaro también lleva las estimaciones a escalas de dividendo. Las instituciones financieras otorgan créditos de por el 25 al 30% de ingresos líquido mensual promedio del cliente para créditos a 30 años. Es decir, si un empleado dependiente gana 1 millón, le otorgarán 300.000 como máximo en dividendo. Así es de fácil. Otro factor es el lugar donde se compra. Es clave elegir una zona donde la diferencia entre arriendo y dividendo sea mínima o a favor. Lo importante es buscar departamentos que fluctúen entre las 1.800 y 3.200 UF, aconseja Nicolás Díaz, gerente general de Financiarme, empresa de asesoría para la negociación de crédito hipotecario. Fíjese que para Lecaro deben ser departamentos de un dormitorio y un baño, o aquellos calificados como estudios, ya que de esta forma sus gastos fijos, como las contribuciones, serán siempre bajos. Fíjese que los documentos para pedir un crédito necesita los siguientes papeles: liquidaciones de los 3 últimos meses, boleta de honorario, si es así, fotocopia del carnet de identidad, certificado de las últimas 12 cotizaciones, acreditación de bienes o activos a su nombre, acciones, fondos mutuos, permisos de circulación de vehículos, copia pago de dividendo, copia de título universitario, si corresponde, declaración anual de impuestos, certificado de antigüedad laboral, certificado de matrimonio, si corresponde. Así es parte de lo que realmente es la realidad de nuestro país. Esto está diciendo bien fácilmente que usted, más de la mitad de los chilenos, no tendría acceso a lo que se está viviendo. ¿Por qué? Porque es mínimo un millón de pesos que gane, usted el 25% tiene que ser para dividendo. ¿Y de qué estamos hablando? Acercana a un dividendo de 250 mil pesos. Así es. Estamos hablando de una casa sobre cercana al a 1800 UF, nada más. Es parte de lo que más o menos se habla acá, porque el gerente del Banco Estado dice que no se puede destinar más del 25% de ingresos en pagar créditos. Entonces, obviamente, usted va a tener, no va a dar más. Incluso, mire, se habla de departamentos, de un dormitorio y un baño, que aquellos son como calificados como estudio, y aquí de esta forma sus gastos también fijos, como las contribuciones, serán bajos. Usted tiene, ¿cierto? No están el acceso, por eso es que la vivienda está tan baja aquí. Chile no se puede optar a esto, porque justamente donde está difícil entrar es justamente al crédito hipotecario. Lamentable. Así es. Por lo que veo acá no se junta la plata de dos personas, que podría ser en común. Un departamento en común tampoco se ha hablado. Eso debería ser un llamado también a que los dos paguen, puedan optar por una como familia, como pareja, si están casados y todo, optar de juntar los dos dineros, pero no les da, es por uno solo. Entonces podría darse esa opción también, que debería ser para que puedan comprar su departamento. No la dan acá no dice que se pueda dar esa opción. Es difícil, tiene que ser una persona para comprar. Entonces, aquí en Chile, un sueldo, el otro día además estábamos hablando de la cantidad de personas que ganan menos de 500 mil pesos. ¿De qué estamos hablando? De un dividendo de la persona que gana 500 mil pesos y opta por una casa. ¿Estamos hablando de qué? De tener un dividendo mínimo 125 mil pesos, 150, pongámosle. Y no hay. ¿Dónde hay? En ninguna parte. Un arriendo, dos piezas, tres piezas, están cobrando por 150 hacia arriba, 200 mil pesos. Y se lo doy fácilmente por el sector donde vivo yo. Aquí un pequeño departamentito de living, comedor chiquitito y una pieza, 150 mil pesos el arriendo, mínimo, parte baja, con una pieza. Y chao. Y listo. Así es. Y sin vista ninguna, ni patio, ni nada. Estamos hablando de unas par de piezas nomás. Y chao. Y 250 también en algunas partes, 200. Carísimo. Así está la cosa en nuestro país en cuanto a la vivienda. Y sigue lloviendo fuerte, ¿eh? Ahí en Renca y en Santiago. Así que, para que todos lo sepan. Se esperan estos días, bueno, como les contaba ayer, eran más o menos esta jornada de casi unos 30 milímetros de agüita para poder. Estas son las primeras lluvias. Y llegó. Menos mal. Que hacía falta algo así. Vamos a la música, sigamos compartiendo esto de frecuencia. 19:48. La Bush. Y que sonaba fuerte este, Sweet Dream. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. We'll be right back. Ya estamos de regreso, frecuencia 107.5, la radio de Renca. Les cuento que tiene una invitación aquí en la población matucana, ¿eh? Fíjese que dice: cordialmente invitados a deleitarse del tango y la poesía. 31 de mayo desde las 19:30 horas. Un café literario. Qué bonito, ¿eh? La noche del recuerdo. Tango, poesía, más música en vivo. Este día 31 de mayo. Aquí en la población matucana desde las 19:30 horas. Qué bonito espectáculo hasta en este sector donde realmente existe mucho adulto mayor. Entonces, obviamente que con este espacio de un café literario, qué bonito la cultura también a otro nivel con tango y música, música en vivo. Qué bonito. Así me gusta Renca. Y también tenemos, les cuento que les cuento al tiro que tengo aquí otra información que me dieron de un evento en Los Acacios. Así es, fíjese que hay un evento este día primero de junio también, una gran fiesta a beneficio de nuestro compañero Cristian Jorquera. Desde las 19 horas en Los Acacios, 13:31, valor 2.000 pesos. Así dice, gran fiesta a beneficio de nuestro compañero Cristian Jorquera, primero de junio del 2019. Desde las 19 horas, ahí en Los Acacios, 13:31. También hay un evento ahí que va a ser también bien para compartir también. Qué bonito. Tenemos también algunos bingo, parece, para este fin de semana. Y también yo tengo un evento. Ah, hoy también está la fiesta de los 80 en este fin de semana, ¿eh? Los Losaurios ochenteros que están ahí en Paula Jaraquemá. Hay hartos eventos que se van a hacer este fin de semana. Así que para que compartan. Estamos en el 107.5 FM, la radio de Renca. Vamos a ir a un último tema musical y ya a la vuelta vamos terminando nuestro programa de hoy. Recuerda, siempre con nosotros también estamos a través de la señal online www.frecuenciafm.cl y rencacontigoweb.com. Mal bicho. Los Fabulosos Cadillac. Mal bicho, y desde mis padres Estamos de regreso, frecuencia 107.5, la radio de Renca. Bueno, última noticia es que el nuevo CESCO, María Rivera, que lleva su nombre en honor a la primera, presidenta del primer sindicato de trabajadores de la salud del CESFAM Renca, que se construyó con fondos municipales para incorporar usuarios del CESFAM Renca, que se está sobrepasado en su capacidad. Fíjese que desde mañana abre sus puertas desde las 8 horas el nuevo centro de salud comunitario María Rivera, ubicado a un costado del SAR, beneficiando a vecinos y vecinas del sector del Olivo y Avellano. Así es, cualquier información, escriba al WhatsApp, que es el +569-64-71-56-04. Ahí para todo tipo de información sobre el nuevo centro de salud que va a haber, que es comunitario, totalmente comunitario, ¿ah?, de María Rivera. Buen nombre para poder mantener y dejar historia en nuestra comuna. Nosotros nos vamos, será hasta mañana. Cualquier información relevante vamos a estar informando desde nuestro estudio aquí en Radio Frecuencia, la radio de Renca. Chau, chau. Y recuerde, mañana vamos a estar también desde la... como día viernes, me faltaba esa noticia. Mañana vamos a estar con Barbeta, un grupo que está organizando, se llama Barbeta Fets. Así es, ahí vamos a estar conversando con ellos. Ellos hacen festivales en Chile, como también en Argentina. Así que vamos a conocer un poquito a este grupo, que realmente lo ha hecho bacán. Y también en Quintero, estuvieron ahí... unos meses atrás también haciendo Barbeta Fest, que son grupos de rock que transforman los lugares en puro rock. No, vamos a estar conversando con ella y vamos a conocer un poquito lo que es Barbeta Fest y también como grupo. Chau, chau. Será hasta mañana desde las 18 horas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 20 horas, 1 minuto. En Frecuencia, el folclore.